De los temas colombianos, el agua loca, se lo presentamos. Es el internacional. Poder urbano, urbano, epa, rica producción. Por culpa de un cariño que no me sabe amar.